A ver, Brian, ¿qué podemos encontrar por aquí para comprar? A ver. No sé, fruta, verdura. ¿Dónde está la frutería? Aquí al lado. Esto es de fruta, está la fresa, la lechuga, tomate. Bueno, una frutería, básicamente. Los tomates. Aquí, ¿no? Eso se hace al niñado y no vea. Aquí puedes comprar cositas que te falten. Droguería y bueno. Hay cosas para limpieza y cosas de picoteo, ya está. Mira, Brian, aquí hay una de las churrerías que hace los churros mejores de Sevilla. Yo he venido aquí muchas veces a desayunar. Esta, lo que pasa es que a esta hora está cerrada. Ah, vale. Veníamos los profesores, estaba riquísimo, ¿verdad? Lo recomiendo, ¿eh? La farmacia, aquí puedes comprar, bueno, cosas que te falten de medicamentos, de gafas, de vista. ¿No? Mi tienda tiene medio siglo ya. En las 3.000 viviendas, llevamos aquí 50 años. Y ha pasado de abuelo a padre. Mi padre, ahora mi madre, de mi madre a nosotros. Y llevamos 50 años las 3.000 y las vivimos todos muy bien, aquí muy alegres. Tenemos cosas malas, pero cosas buenas y muy bien. ¿Y qué vendéis? De todo, panadería. Si queréis entrar, entráis. ¿Queréis entrar alguien? Ella es de la tienda, ella ya está con la Aquí la carnicería, aquí te compro bocadillo, lo que veas para comer para Lichi. Otro era un puestecito. Mira, aquí hay un puesto de ropa. Un puesto de ropa también, ¿no? Sí. Y ya, vale. Pues, ¿tiene más nada? Este lugar es un activo de salud porque pueden comprar cosas y porque se sienten seguros.